a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas. Acá estamos nuevamente en nuestro programa tan querido Memoria Giratoria y le voy a dar la bienvenida a Andrea, acá mi compañera, mi amiga, muy muy querida. ¿Cómo estás, André? Hola Ani, qué lindo, linda recepción, yo también, muy muy bienvenidas a todos, a vos, a toda nuestra audiencia, oyentes, oyentas, un nuevo programa de Memoria Giratoria, hoy un programa que hemos estado preparando, bueno, como siempre, con mucho cariño, pero bastante teñido de violeta hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de muchas mujeres, de mujeres que hacen, de mujeres que van, de mujeres que trabajan. Un poco tiene que ver con que, bueno, esta semana es la semana tradicional del encuentro de las mujeres, ¿no? Es la semana en donde se suele producir y que suele ser una semana muy femenino, ¿no? Muy femenina, femenine, no sé cómo decirlo. Así es, André. Hoy la verdad que va a ser un programa donde vamos a escuchar muchas de nuestras voces, y te digo que leí por ahí una frase que me encantó y que me parece que va bárbaro para el día de hoy, y que dice: la memoria florece en cada lucha. Y un poco el programa que queremos plantear en el día de hoy es esto, ¿no? Cómo la memoria está presente en cada movimiento, en cada lucha, en cada accionar, y en este caso en cada acción de, bueno, de las mujeres, lesbianas, transexuales, no binarias, disidencias. Así que, bueno, esa es la propuesta para esta semana. Sí, y para llevarnos y reflexionar que este es el nuevo mundo, son las trazas de aire fresco que está entrando, ¿no? Y que está cambiando todo, y que viene de la mano de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Y entonces nos unimos a ellas e invitamos a todos y a todas a reflexionar junto con nosotras en este programa de hoy de cuáles son estos nuevos momentos, estas nuevas puertas que se están abriendo, ¿no? Estas bocanadas de aire fresco. Y queremos recordarle que estamos en esta querida radio FM Las Chacras 104.9 y que nos van a poder volver a escuchar los que lo deseen, y saludando también a nuestras audiencias de por allá, de FM Sierra, Comechingones, donde salimos los días viernes a las 12 por la 107.9, y también saludar más allá a nuestra querida audiencia de San Carlos Mina, donde salimos por la FM Carlos Muria 99.1, ¿eh? Así que bueno, muy bienvenidos a todos y a todas. Y Andrea, ¿nos podés seguir por el Facebook y, de la radio, que es José de las Chacras? También nos podés seguir por el Twitter y el Instagram de la radio, que es Las Chacras 104, o por el Instagram de Memoria Giratoria, que es Memoria Giratoria. Ahí ya a partir del martes está cargado el programa para que lo puedas escuchar si no lo pudiste hacer el lunes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y con esto podemos arrancar, compañera. ¿Qué le parece? Exactamente, porque pensando con Andrea, bueno, hoy tenemos un programa con muchas voces y con muchas entrevistas, pero pensando en alguna noticia que involucre a todo el país y que sea de gran importancia, decidimos como traer a la mesa, que me parece que va a ser una noticia que va a estar circulando y de la que se va a estar hablando durante toda la semana, que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal, Andrea, la ley del etiquetado frontal que se va a tratar el día martes en diputados. Esta o sea, ley... mañana, explícame un poco, porque sabes que yo no estoy muy enterada de qué se trata. Bueno, la ley de etiquetado frontal de alimentos es una ley que lo que busca, Andrea, es alertar a todos los consumidores de una manera bien visible cuando un producto alimentario tenga excesos de grasas, excesos de azúcares, de sodio, de calorías, entre otras cosas. Esta ley ya cuenta con media sanción en el Senado desde octubre del año pasado, ¿sí? Mañana se va a tratar en diputados, mañana martes. Y en realidad este proyecto se encontraba al filo de perder estado parlamentario. Hay bastante resistencia por parte de Juntos por el Cambio y también por parte de la industria alimentaria, que hizo bastante lobby, por parte de la industria lechera y de la Cámara Azucarera Argentina. Estos sectores están haciendo y estuvieron haciendo bastante lobby para retrasar esta ley y para que se aprueben. Pero bueno, es una ley muy, muy importante, van a haber advertencias, o sea, si esto se aprueba, lo que uno va a encontrar en los productos que se compran son advertencias, ¿no? Octógonos de advertencias que no podrán ser menores al 5% de la superficie de los envases. Se va a prohibir... Por ejemplo, ¿qué tipo de advertencias? Y, por ejemplo, las advertencias tienen que ver con, excesos de lo que te decía anteriormente, de grasas, de azúcares, de sodio, de calorías. Y algo interesante es que también se prohíbe incluir personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, entrega de premios o cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos. Así que es un proyecto muy importante el que se está discutiendo, el que se va a discutir, y te cuento algo, mirá, este proyecto se presentó en la Argentina y de acuerdo con la última encuesta de factores de riesgo del INDEC del año 2018, el 61,6% de las personas tienen exceso de peso. De ese porcentaje, el 36% tiene sobrepeso y el 25% obesidad. Entonces, el objetivo es buscar concientizar a la población sobre los alimentos que se están consumiendo, Andrea, entre otras cosas, ¿no? Sí, y sobre todo el contenido de los alimentos que son... elaborados o manufacturados, es decir, sobre todo los que tienen agregados. Hay una lista inmensa de productos que se agregan, que es justamente aparecen con letra muy chiquitita en los envases, ¿no? Exactamente. O bien, ni con anteojos a veces se ven qué tienen de agregados. Te dicen que es supernatural y resulta que empezás a leer y tienen un montón de cosas que además no se entienden qué son, ¿no? Yo qué sé qué es el peróxido de no sé qué. Vos sabés que ahora, en un ratito, cuando terminemos este bloque, vamos a escuchar un tema musical inédito que estrenó hace 2 o 3 días León Gieco y que tiene que ver con esto. Él contaba que hace más o menos 2 años fue a comprar, ¿no?, un producto, y leyó en estas letras chiquititas todo lo que contenía, palabras que no entendía, entonces, pero le empezó a poner música y vio que rimaban. Entonces hizo una canción en relación justamente a esto de lo que estamos hablando, esas palabras que tienen los envases que no sabemos qué significa. ¡Ay, sí! ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! Me gustaría mucho escucharla. Así que bueno, esta me parece que va a ser uno de los temas que vamos a escuchar en todas las radios de la semana, ¿no? La semana recién empieza, pueden pasar muchas más cosas, pero bueno. Sí, ahí... sí, ya sabemos, ya sabemos que de semana a semana todo puede cambiar. Bueno, me quedé entusiasmada con esa canción de León, ¿la pasamos? Bueno, dale. Bueno, Escuchen, escuchen este que está esta letra de León, entonces de este tema está compuesto por todas las cosas que traen los envases que nosotros no entendemos qué son, si nos hacen bien, si nos hacen mal, qué sé yo. Para que, ¿no?, nos divertamos un poquito también. Ácido clorhidrato, toto, mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartracina, goma, goma, goma, goma. Sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, clorofilina cúprica, espartame, hacer su fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodelta, galón, jarabe de maíz. Extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. INS 300, INS 900, INS 1100, INS 200, INS 641, INS 121, INS 103, INS 127, INS 160. Dextrosa, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? Endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emulsionante. Saturadas, monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria, en este nuevo bloque. Les recordamos que estamos en FM Las Chacras 104.9 y que también nos podrán escuchar por FM Sierra 107.9 los días viernes al mediodía. Y por los sábados salimos por la 99.1 FM Carlos Muria de San Carlos Minas. Nuevamente un gusto estar con todos ustedes. Cuando arrancamos estábamos tan contentas de todas las voces y de todo este clima tan primaveral y tan femenino que nos olvidamos de presentar el ojo y oreja que vamos a tener. Porque va a haber un hombre en Memoria Giratoria, nos olvidamos. Y hablando de grabados eróticos, así que un hombre con un tema bien hot, promete este ojo y oreja. ¿Cómo? Que subimos la temperatura del programa, me encanta. Subiendo la temperatura, sí, sí, así es. Y también vamos a tener una entrevista muy interesante, ¿no es cierto, Ani? Sí, sí. Vamos a estar charlando con Ludmila y Luisina, ellas son geógrafas y forman parte del proyecto de extensión Mapeando Cuerpos y Territorios del equipo de feminismo del Movimiento Campesino de Córdoba. Así que arrancaron con un proyecto y con una cartilla, que nos van a estar charlando, vamos a estar hablando acerca de eso con ellas. Buenísimo. Y bueno, como les habíamos adelantado, en este bloque, es un bloque también empieza a tornarse violeta, pero también esto queríamos comentar, ¿no? Esta como agradable noticia de vernos que en estas épocas estamos rodeadas de mujeres, de organizaciones, de asociaciones, trabajando juntas, haciendo propuestas, moviéndose, abriendo puertas, haciendo que después de estos meses, año y pico, tan duro que venimos viviendo, no solo los argentinos, el mundo entero con la pandemia, vuelven a aparecer, ¿no?, estos aires tan renovadores, tan frescos, con tantas propuestas para adelante, para seguir trabajando. Y aquisito nomás, ¿no es cierto? Que anduviste de paseo el viernes. Así es, Andrea. El viernes primero de octubre se inauguró acá en la población, muy cerquita, el Banco Rojo. Que yo no lo voy a contar porque lo va a contar ahora en un ratito Fernanda Torres, que es trabajadora social. Pero también durante todo el mes de octubre, estas mujeres caminando, que son mujeres que pertenecen al área de la mujer, género, diversidad y derechos humanos de acá de la población, se vienen reuniendo desde hace casi un año, ahí en la plaza, en la posta turística, y vienen haciendo distintas actividades, y se empiezan a reunir a partir de las necesidades que van planteando las mismas mujeres de la población. Entonces, me parece interesante escucharla ahora a Fernanda Torres, que es la trabajadora social. Articulan también con la comuna, si esta actividad tiene la articulación con la comuna, con salud, y bueno, y ella nos va a contar de qué se trata Mujeres Caminando y de qué se trata el área de la mujer, género, diversidad y derechos humanos. Dale, escuchémosla. Bueno, mi nombre es Fernández, yo soy trabajo en la comuna de la población hace como, 8 años más o menos, y bueno, fue como un proceso de poder unirse a la comunidad, intentar formar parte de la comunidad desde mi lugar, que no vivo acá en la población, y bueno, desde diferentes espacios, como un espacio que es el de cuidado, que es la sala cuna, comenzamos a reunirnos con las madres, porque como todos sabemos, siempre las mujeres se dedican a las tareas de cuidado, y bueno, la sala cuna para nosotros fue una política pública positiva en función de que el Estado también asiste en esa tarea de cuidado para que la mujer pueda hacer otras cuestiones, ¿no? Y nos empezamos a reunir y en esas reuniones a veces venían muchas mujeres, otras veces re poquitas, pero sostuvimos ese espacio y conformamos el movimiento social que es Mujeres Caminando. Este movimiento social fue muy positivo porque la actividad de salir a caminar empezó a encontrarnos, a poder charlar entre nosotras, a empezar a juntarnos en la plaza, ocupar el espacio público desde otro lugar, que no es el venir únicamente con los niños, a estar trabajando en las tareas de cuidado, o venir únicamente a pasar por la plaza porque salimos a hacer las compras, sino fue ocupar el espacio como recreativo, como un espacio de encuentro, y empezamos a charlar y a tomar conciencia de que qué es ser mujer en la población, ¿sí? Esa identidad del territorio en un espacio rural, y bueno, fue creciendo, y desde ese lugar dijimos que necesitamos un espacio institucional, porque ya el Estado Nacional tenía un espacio institucional, el Estado Provincial lo tiene, hay políticas públicas para gestionar y hay políticas públicas para realizar conjuntamente desde ese espacio institucional. Entonces presentamos la propuesta a la comuna de crear el área de la mujer, género, diversidad y derechos humanos y la adhesión a la ley Micaela. Y bueno, la Comisión Comunal lo aprobó. Bueno, hoy tenemos un área. Yo estoy como coordinadora del área, pero en realidad el área, el espíritu del área es las compañeras de Mujeres Caminando, y desarrollamos actividades, hicimos talleres de prevención de violencia, seguimos caminando, y bueno, hoy convocamos a la inauguración del Banco Rojo, en un marco de que todo octubre, todos los viernes de octubre, vamos a hacer actividades diversas para las mujeres. Hoy fue danzas circulares, que fue algo por lo que vi emocionante. Y bueno, el Banco Rojo lo que nos llama hoy es una intervención artística en la plaza, en nuestra plaza, que es un espacio democrático donde todos compartimos. Fernanda, y el Banco Rojo es algo que también se realiza en otros lugares, ¿no? Se ha realizado en otros lugares. Digamos, la primera iniciativa fue en Italia, que fue una familia que perdió una hija víctima de femicidio, de violencia, de las máximas de las violencias. Y bueno, eso fue trascendiendo fronteras, y bueno, en Nono hay un Banco Rojo inaugurado que conmemora y pone en memoria y pone en agenda pública y en el espacio público para que la comunidad pueda verlo. En este caso nosotros decidimos conmemorar a las víctimas de femicidio y las desaparecidas de nuestro Valle de Tras la Sierra. Y en función de eso también la idea es poder comenzar a generar conciencia comunitaria de que estas situaciones existen, estas situaciones pasan, y que, bueno, por ser mujeres estamos expuestas a esto. Y bueno, el área está abierta también para cualquier situación que quieran abordar, para lo que quieran aportar, para lo que nos quieran proponer, estamos. Y las mujeres que se acercan al área los días jueves, ¿no? Tengo entendido que se reúnen. Los días jueves, a partir de las 4 de la tarde, nos reunimos. Ahora tenemos diferentes actividades, porque también hay un grupo de adolescentes que participan y hacen cuestiones culturales, hay talleres de educación sexual integral, noviazgo sin violencia, otras mujeres salen a caminar, otras mujeres nos juntamos y charlamos. Hemos hecho proyectos solidarios para el invierno, de hacer frazadas con reciclando ropa, y también tenemos un ropero comunitario con el fin de poder colaborar con las tareas de cuidado de la mujer, porque es quien resuelve qué necesidades en cuestiones de vestimenta, de asistencia. Y me imagino que a partir de la pandemia las demandas fueron en aumento. Fueron, ¿no?, en aumento. Y también, bueno, estamos muy centradas también en el acceso al trabajo de las mujeres. Para nosotros eso es muy importante, porque también ese acceso es diferencial por las ofertas laborales, digamos. En la mayoría de los espacios públicos hay obras públicas y siempre convocan a varones, a mujeres. Entonces, bueno, una vez que una convocatoria acá, un requisito de la convocatoria es que al menos en el grupo de personas que trabajen haya una mujer. Eso fue un logro también del área. Y bueno, estamos trabajando en programas laborales y ahora en gestión con el ministerio. Somos un espacio donde tenemos ya la posibilidad de tramitar el programa Acompañar para mujeres víctimas de violencia. Que, bueno, en eso podemos atender a mujeres de todo el valle y, bueno, estamos para. Y Fernanda, ¿se acercan mujeres de la población y también mujeres de...? Se acercan mujeres de la población, de Lullaba, de San Javier. Aparte también se acercan para la atención médica, que hemos abierto como un área de salud para la mujer, que viene una ginecóloga, la doctora Guadalupe Roque. Estamos haciendo campañas de PAP. Bueno, estamos con varias frentes abiertas. Claro, cada vez se van abriendo más frentes, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, ojalá que esta área se multiplique en todos los pueblos, ¿no? ¿Y cuáles son las demandas que más ustedes reciben por parte de las mujeres? El trabajo debe ser una, y también algunas otras que vean que se repitan. Sí, el trabajo es una, y después, bueno, nosotros tenemos dos compañeras que están formadas, digamos, somos tres, formadas en acompañante comunitario de mujeres en situación de violencia. Tenemos demanda en ese sentido y bueno, la idea es poder acompañar esos procesos. Y tenemos demanda bastante claro en eso y que, bueno, está bueno porque se reconoció el espacio y eso ayuda a poder ver que, bueno, otra vida es posible sin violencia, digamos. Y, bueno, en algún momento tenemos proyectado poder trabajar con los varones masculinidades porque, digamos, desde este espacio la idea es poder incluir a los varones también en este proceso, porque es con todos, si no, no es. Esto no se resuelve de otra manera. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Bueno, y me voy a quedar. De nada, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, muy, muy interesante realmente, muy, muy interesante esta entrevista. La verdad es que nos llena de, por un lado, de orgullo y por otro lado de esperanza, ¿no? De ver que hay mujeres que, bueno, se están moviendo, se están solidarizando con otras mujeres, se están ofreciendo puentes, abrazos, propuestas, trabajos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Ani. Sí, la verdad que sí, y que esto también, como decía Fernanda, sea un semillero, ¿no? Que se contagie en otras comunas, en otros lugares, porque lo interesante también es que surge de las mismas problemáticas de las mujeres llevadas, bueno, en este caso, en un principio, a la comuna, a la trabajadora social, y a partir de las mujeres y de la gente que está trabajando en esta área, empezar a moverse y empezar a caminar, realizando actividades, encontrándose, bailando, caminando, talleres de pintura, de uñas, me contaban las chicas, cine, distintas actividades en donde las mujeres tengan un espacio para ellas y que puedan ser escuchadas y que también puedan trabajarse en la resolución de las problemáticas que cada una lleva, ¿no? Así es. Y en la búsqueda de estos espacios y en la conquista de estos espacios, bueno, como les adelantábamos, no podemos dejar de referirnos a que estamos en la fecha en la que tradicionalmente se hace el Encuentro Plurinacional de Mujeres, que por obvias razones no pudo realizarse ni este año ni el año pasado, ¿no es cierto?, por motivos pandémicos. Sin embargo, hay la organización del encuentro propuso a que las mujeres no se queden sin encuentro, sino que invitó a que se reúnan en escalas más pequeñas, ¿no? Y es una propuesta muy interesante, justamente esto que vos estabas diciendo, ¿no? En esta conquista de espacios de las mujeres y de las diversidades, en tener mejor calidad de vida, mejores derechos, mejores oportunidades, una armonía, una vida más equilibrada. Y en este sentido, bueno, hay un grupo a iniciativa de un grupo de jóvenes, porque también hay que remarcar esta característica, ¿no? Que son las que toman esta bandera y que entienden perfectamente que este es el camino. Y como te decía, un grupo de jóvenes propuso hacer el primer encuentro, te voy a decir exactamente ahora el nombre, cómo es, sería el primer encuentro regional, ¿no? Porque tiene una doble característica, es un encuentro regional, y por otra parte es una preparación para el próximo encuentro plurinacional. Este es el primer encuentro regional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, travestis y no binarias del Valle de Tras la Sierra. Y también es una preparatoria al 35 encuentro plurinacional y disidente, que será el año que viene. Tuvimos la oportunidad de conversar con Bárbara de la comisión de prensa o de comunicación del encuentro. Las chicas parecen estar muy organizadas. ¿Querés que la escuchemos? Dale, dale, vamos con Bárbara, le damos la bienvenida. Estamos en contacto con Bárbara, que Bárbara representa a la Asamblea de Autoconvocadas de acá del pueblo de Las Rosas. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Hola, Bárbara, gracias, gracias a vos. Bueno, Bárbara, te llamábamos porque estábamos muy interesadas y con muchas ganas de que nos contaras sobre este encuentro de mujeres, este encuentro regional, ¿no? Que se plantearon hacer aquí en la zona, y que nos cuenten un poco, bueno, cómo surgió y qué es lo que va a pasar. Bien, bueno, ahora hace algunas semanas, como todos saben, este año el encuentro nacional, justamente el encuentro a nivel nacional, no se va a realizar de forma presencial, bueno, por tema pandemia, COVID, etcétera. El año pasado ya no se hizo, este año tampoco, pero sí se empezó como a convocar para que cada región, si así lo quisiera, eso, poder hacer su propio encuentro. Entonces, acá en Tras la Sierra, algunas compañeras, justamente de forma, digamos, porque sí, justamente para ver a ver qué estaba pasando, se empezaron a mandar mensajes para ver si organizábamos algo o no acá en la región. Y bueno, de ahí fue casi natural y espontáneo, eso quería decir, como de forma espontánea, nos empezamos a juntar en la Plaza de Villa de las Rosas para ver a ver qué, eso, qué se hacía este año. Y la realidad es que surgió la posibilidad de poder hacer un primer encuentro regional acá en Tras las Sierras, bueno, de mujeres cis, lesbianas, trans, no binarias y todas las disidencias, que creemos que tenemos justamente que empezar a juntarnos y a crear redes. Y por suerte empezamos a hacer cada vez más en la organización, eso nos puso muy contentas. Y se generó este primer encuentro donde, bueno, va a ser el día, ya de paso lo cuento, el día sábado 9 y el domingo 10 en el balneario Guasmara de acá de Villa de las Rosas. El encuentro, bueno, va a contar con conversatorios, talleres, va a haber acampe, va a haber espectáculos, obviamente. La idea es que todas las personas que puedan participar traigan lo que quieran para poder compartir. Obviamente que se queden a dormir también, que traigan su carpa, su bolsa de dormir, y todo lo que quieran. Así que, bueno, la verdad es que estamos bastante contentes de poder estar organizando esto, que nos parece súper importante que se genere acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Claro, la verdad que sí, Bárbara, y aparte es un encuentro regional, rumbo también al encuentro plurinacional, ¿no? Sí, claro, sí, la idea es poder generar este primer encuentro, digamos, acá a nivel regional, con la expectativa del año que viene, justamente de acá, que podamos salir bien en red, digamos, como para el año que viene, si sucede el encuentro de forma presencial, también podamos ir como una asamblea autoconvocada, bueno, eso ya se definirá, falta bastante, pero podamos ir el año que viene justamente al encuentro presencial, esperemos que ya el año que viene esté todo bien y nos podamos encontrar cara a cara, así que sí. Bárbara, ¿hay temáticas en los conversatorios, en los talleres para el día sábado? ¿Ya hay algunos temas que se van a charlar? Sí, esto todavía justamente, hoy de hecho tenemos una de las últimas asambleas, digamos, una de las últimas reuniones organizativas, hoy y el día miércoles, donde vamos a estar terminando de definir eso, porque dentro de la asamblea estamos teniendo una organización por comisiones, comisión, bueno, de paso lo cuento, comisión de comunicación, de talleres, logística, etcétera, de eso se está encargando la parte de comisión de talleres. Hoy nos vamos a enterar, digamos, la mayoría de los talleres que va a haber, pero hay ejes centrales, obviamente, que tienen que ver con salud, con trabajo, eso, justamente estamos teniendo muchas charlas de cómo nos estamos identificando, después, a ver, estoy acá con algunas compañeras también. Dale, que participen, encantadas. ¿Cómo? Perdón, ay, se cortó, ¿cómo? No, que si quieren hablar y contarnos tus compañeras también, por supuesto, que participen si quieren contar. No, ellos están acá escuchando, pero sí lo que quiero aclarar es que con el tema de los talleres, del cronograma y demás, antes de que me olvide justamente, nosotras estamos teniendo un Instagram, digamos, redes sociales, Instagram y Facebook, donde ahí vamos a estar subiendo todo lo que es la programación del encuentro, todos los talleres que va a haber, así que si quieren, igualmente pueden entrar a Tras la Sierra Pluridisidente, donde ahí ya seguramente a partir de mañana o ya a partir del miércoles van a poder encontrar la grilla con todo lo que va a haber en el encuentro. Y también quiero contar que dentro de las redes sociales estamos teniendo un formulario de preinscripción, sería, donde es una breve encuesta que realmente a la organización le va a servir mucho, primero para saber cuánta gente va a estar viniendo, cuánta gente va a participar de los talleres, y segundo porque también la idea es eso, de acá, como dije ya algunas veces recién, poder generar distintos tipos de redes. Entonces, nada, pedimos un mail, un número de contacto para poder esto, seguir encontrándonos más allá de este primer encuentro. Bárbara, te quería preguntar, ¿tienen planificada realizar alguna marcha de cierre como se suele hacer en los encuentros plurinacionales? Sí. Sí, estamos viendo exactamente a qué hora, pero sería el día domingo 10, alrededor de las 4 de la tarde, porque bueno, a la mañana la idea es poder hacer un cierre del encuentro, al mediodía poder hacer una comida entre todas las personas que estemos ahí participando, y ya después, bueno, terminar de levantar las carpas, de ordenar el espacio, y una vez que terminemos con eso, sí venir hacia el centro del pueblo de Villa de las Rosas y poder hacer la marcha, que bueno, nosotros en este caso quedamos a las 4 de la tarde. Genial. Bueno, y ojalá se sumen muchas mujeres, lesbianas, transexuales, no binarias, todas las disidencias, porque la verdad que cuando uno va a algún encuentro y cuando lo haces, ¿no?, por primera vez, ya uno no es la misma, ¿no? Así que ojalá que esto que es acá en nuestra región se multiplique y bueno, y que vayan también, no sé, pienso en los jóvenes de las escuelas, que ojalá puedan tener la posibilidad de participar, ¿no? Que acá cerquita, digamos, está esa chance, ¿no? Sí, ojalá, obviamente es la idea, más allá de las personas que estamos organizando, obviamente este encuentro está abierto a todas las personas que crean que justamente esto, no solo para una tarde o un fin de semana de distensión y de venir justamente a participar y compartir, sino que realmente en los talleres, en los conversatorios, seguramente se van a tocar temas que nos atraviesan a todos. Justamente estamos en un momento de construcción, de aprender, a las personas que estamos organizando también nos pasa, hubo charlas bastante enriquecedoras con respecto a todo esto, y entonces creemos que puede llegar a ser un buen momento para justamente seguir aprendiendo. Para eso necesitamos, como dije recién, todas aquellas personas que sientan que pueden llegar a sumar justamente, a compartir experiencias y demás, se puedan acercar, porque creemos que es el momento como para de acá poder empezar a tener una base un poco más sólida, aparte en la región, con respecto a un montón de estas situaciones, y como dije anteriormente, también la idea es de este encuentro salir con algo donde después podamos seguir trabajando en red, en conjunto, más allá del encuentro del año que viene. Así que sí, obviamente la invitación está para todos, y esperamos que vengan, obviamente. Sería el sábado, seguramente, creo, a partir de las 10, 11 de la mañana, eso justamente el cronograma ya sale mañana, pero bueno, el sábado a partir de las 10 de la mañana ya les esperamos en el balneario. Genial, Bárbara. Bueno, por mi parte, dos cosas. Una es recontra felicitarlas por este desafío que están emprendiendo, que es en el de crecer juntas en este aspecto de autoconvocarse, autorrepresentarse y proyectarse a futuro, que me parece que es una tarea realmente, la tarea que hay que hacer, ¿no? Y sobre todo entre nosotras y nosotres. Y la otra, por favor, si podés repetir las direcciones de los sitios de redes, para que la gente las pueda ubicar, sobre todo con los cronogramas, tanto en Instagram como en las otras que diste. Bien, tanto en Instagram como en Facebook es @traslasierrapluridisidente, y en Instagram lo que tenemos, que estaría buenísimo que puedan empezar a seguirnos por ahí, primero porque vamos a estar, como dijiste recién, subiendo el cronograma y demás, segundo porque el mismo día del encuentro vamos a hacer vivos, vamos a justamente estar subiendo todo lo que está pasando en el encuentro en ese momento, y aparte porque está el formulario de inscripción, que nada, es a través de Google Drive, donde ahí justamente es una preinscripción bastante breve, igualmente con algunas preguntas, para poder saber un poco la cantidad de gente que va a estar participando, y para poder tener los contactos de quien lo desee, no es obligatorio, para poder seguir trabajando después de este encuentro. Así que sí, sería @traslasierrapluridisidente. Ok. Ani. Bueno, Bueno, por mi parte, nos vemos allá, nos vemos el sábado. Sí, nos estamos viendo allá, chicas. Sí, obviamente. Y bueno, sí, las esperamos. Bueno, un beso grandote y nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Bárbara invitándonos a este encuentro regional de mujeres cis, lesbianas, disidentes, transexuales y demás. Y ahora vamos a compartir un spot para reforzar esta invitación y también, bueno, como ella dijo, pueden conseguir la información en todas las redes, que en la radio a lo largo de estos días vamos a ir subiendo también, y en el Instagram de Memoria Giratoria también vamos a subir la información, sobre todo la inscripción que dijo Bárbara, que era importante para tener como, bueno, ahí un parámetro de cuánta gente asistió al encuentro. Pero vamos con el spot que ya comienza a circular a partir del día de hoy. Se viene. Primer encuentro regional tras la sierra, rumbo al 35 encuentro plurinacional y disidente. El sábado 9 y domingo 10 de octubre realizaremos el primer encuentro plurinacional de mujeres cis, lesbianas, bisexuales, intersexuales, trans, travestis y no binarias del Valle de Tras la Sierra. Nos encontraremos en el balneario y camping Guasmara de Villa de las Rosas. Ahí te esperamos con brillantina, fuerza transfeminista y muchas ganas de encontrarnos, abrazarnos y enredarnos. El encuentro comenzará el sábado 9 de octubre a las 10 de la mañana. Durante el día sábado realizaremos talleres, conversatorios, místicas y juegos. Y en la noche habrá música y baile. El domingo a las 16 horas marchamos. Saldremos del Guasmara para recorrer las calles del pueblo de Villa de las Rosas. Trae carpa, bolsa de dormir, malla, ropa cómoda, alimentos, cobijas para pasar la noche y todo lo que tengas ganas de compartir. ¡Falta poco! El primer encuentro regional tras la sierra rumbo al 35 encuentro plurinacional y disidente está en camino. Porque el encuentro somos todes. Somos todes. Y no hay pandemia que nos pare. Mujeres del mundo, no se desesperen. Busquen su destino, alcen bien sus frentes. Desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos. Vuelquen lo que saben en cántaros de vida. Y renazcan siempre con sabiduría. Con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan sus con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, grite su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo. Sobra si estamos unidas. Mujeres. mujeres del mundo. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Y bueno, como habíamos prometido con Andrea, vamos a tener ahora una conversación con Ludmila Gámez. Ella es geógrafa, integrante del proyecto de extensión Mapeando Cuerpos y Territorios, del equipo de feminismo del Movimiento Campesino de Córdoba. Te damos la bienvenida, Ludmila, ¿cómo estás? Hola, Analia, hola, Andrea, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Hola, Ludmila, bienvenida a Memoria Giratoria y a, FM de las Chacras. Ludmila, el otro día estaba leyendo que, bueno, desde el proyecto de extensión Mapeando Cuerpos y Territorios, se realizó una cartilla, que bueno, son las metodologías para la construcción de un feminismo campesino y popular. Bueno, ¿querés comentarnos un poquito de qué se trata este proyecto, esta cartilla, como para ir ahí arrancando y metiéndonos en el tema? Dale. Bueno, esta extensión es un proyecto que fue becado por la Universidad Nacional de Córdoba. Es uno de las... un tipo de beca que se da al área de extensión a estudiantes, ¿no? Y tiene un periodo de desarrollo de un año, se da entre un estudiante o dos estudiantes, que siempre está acompañado de un equipo de trabajo y sobre todo un equipo comunitario, ¿no? Un lugar donde se realiza y donde se desarrolla ese proyecto de extensión. El proyecto de extensión nuestro se hizo durante el 2019, ya venía de otro proyecto de extensión del 2018 que se llamaba Taller Retratando Géneros, que había comenzado este vínculo con el área feminista del movimiento campesino para empezar a producir insumos, en el primer proyecto, insumos audiovisuales que cuenten cómo venía desempeñándose el trabajo del área feminista haciendo esta construcción de un feminismo campesino y popular. En el primer proyecto se hicieron 3 cortos audiovisuales sobre las escuelas populares de género, con una construcción colectiva del guión, bueno, de qué había que mostrar. La participación colectiva quedó más como de ese lado, queríamos construir todo el material de forma colectiva y hacer talleres de fotografía y video, y no se llegó a hacer eso, pero tuvo todo este otro lado de desarrollo del guión y de cómo mostrar y qué mostrar y cuidado de forma más colectiva. Y el taller, y el siguiente proyecto, disculpa, que se llama Mapeando Cuerpos Territorios con el Movimiento Campesino de Córdoba, fue un proyecto que siguió a este otro, que lo integré yo con Luisina Aymar, donde nos propusimos seguir a este, colaborando con las producciones audiovisuales y el registro fotográfico, pero sistematizar las dinámicas y las metodologías que venía desarrollando el área feminista, que es un área que está compuesta por referentes de las distintas organizaciones que componen el Movimiento Campesino de Córdoba. Referentes y organizaciones que están distribuidas en todo el arco noroeste y este de Córdoba, ¿no? Y la zona de Tras las Sierras. Entonces eso nos implicó viajar un montón, participar de las reuniones del área feminista y participar de las actividades que se desarrollaban en los distintos territorios. Esa participación estuvimos registrando con la fotografía y con video, y también tomando nota de todas las metodologías, cómo era el ida y vuelta, qué sucedía, y cómo era esta construcción de dinámicas propias, con una sensibilidad dirigida a atender un contexto en particular, un contexto campesino, un contexto comunitario, un contexto donde las relaciones desiguales de poder y las relaciones desiguales de género son particulares, ¿no? Hay un entramado de violencias que se dan de una determinada forma y en determinados momentos. Entonces, nuestra participación fue eso, sistematizar. También juntamos metodologías de años anteriores para que esta cartilla pudiera ser como lo más integral posible. Y ahí, así se fue armando, con dinámicas de grupo, de todo. Y Ludmila, ¿y cómo, digamos, cómo surgió el nombre, ¿no? Digo, también un poco para que nuestra audiencia pueda entender cómo surge esto del mapeo territorial, estos términos cuerpo, todo esto que aparece, ¿no? ¿De dónde surge? Bueno, primero viene siendo un eje de lucha del propio movimiento campesino, y también como del movimiento feminista en general, de mi cuerpo, mi territorio, viene siendo un eje de lucha en los feminismos anticoloniales, en los feminismos campesinos, y el movimiento campesino de Córdoba se lo viene apropiando hace un tiempo. Uno de los gritos de lucha es mi cuerpo, mi territorio. Nosotras desde la geografía feminista nos venimos como acercando a propuestas de pensar también como las escalas del espacio, las escalas del territorio, y donde situamos el cuerpo también como un primer territorio, y tomamos unas metodologías de trabajo de un grupo que se llama Geografía Crítica del Ecuador, que propone una dinámica para trabajar el cuerpo-territorio, donde se propone un mapeo, donde hay que dibujar el cuerpo, hay que poder representar aquellos lugares que uno habita, que una habita, y poder identificar todas las emocionalidades que hay en esos espacios, que uno habita dentro del propio cuerpo, identificando también, por ejemplo, cuáles son los espacios de lucha y de resistencia, y que nos dan fortaleza, como también los espacios donde nos sentimos vulneradas, donde nos sentimos violentadas. Entonces, permite como, nada, un contacto directo con nuestros territorios, con nuestros cuerpos, y también nos permite ver cómo actúa esto a nivel general, porque esta propuesta tiene una parte individual donde cada una se mapea, por así decirlo, y donde después también todas nos mapeamos. O todos nos mapeamos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Eso sería dibujar un cuerpo colectivo, hacer una silueta de un cuerpo colectivo, rompiendo ahí como también pensando, bueno, ¿cómo tenemos estas ideas de las siluetas? ¿Con qué forma? Y en esa silueta encontrar e identificar y mapear aquellas cosas que nos han sido como, que nos han aparecido en común, aquellas vulnerabilidades, aquellas fortalezas que nos han ido conectando a todas en este primer mapeo individual, para poder entender, ¿no?, cómo hay ciertas violencias y cómo hay ciertas vivencias que vivimos justamente en comunidad, más allá de forma individual, cómo nos atraviesa el sistema a todas. Ludmila, en esta interacción con las mujeres campesinas, bueno, en este caso de Tras la Sierra, nosotros tenemos mucho contacto con el movimiento Ucatrás, que me imagino, claro, que en esto que vos contabas del recorrido habrás también estado en conexión. En esta construcción de este mapeo con las mujeres campesinas, que me imagino que será una cartilla en donde, más allá de la propuesta, hubo una gran escucha por parte de ustedes, ¿cuáles fueron las... Primero, ¿cómo se construye feminismo desde el campo? Sería como la pregunta. Y por otro lado, ¿qué, en este mapeo, qué eran las problemáticas que fueron apareciendo, ¿no?, propias de las mujeres campesinas, y que a lo mejor también pueden ser parecidas a la mujer urbana, o no? Claro, sí, totalmente. Tiene sus similitudes y sus diferencias. Pero con la primera pregunta, que tenía que ver cómo fue el vínculo extensionista, por así decirlo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sí, la atención al cuidado y a la escucha es lo más clave en la extensión universitaria, sobre todo en el área de la extensión en la cual nosotros nos sentimos identificadas, porque hay muchos tipos de extensión universitaria, y han habido muchos tipos de extensión, han habido vínculos de la universidad hacia los sectores populares, que han sido sumamente mercantilistas, utilitaristas, experimentales, hay relaciones de poder que han estado presentes en la extensión. Sin embargo, hace bastante tiempo hay otra propuesta de extensión que tiene que ver con una construcción dialógica de la resolución de los problemas, que tiene que ver con que la universidad tiene que aprender de los movimientos sociales, que la universidad tiene que poder construir su horizonte político escuchando los movimientos sociales, tiene que suceder ese diálogo, y la extensión universitaria como una de las áreas de la universidad, ¿no?, que está investigación, docencia y extensión, es una de las áreas menos atendidas, con menos prestigio. Y para nosotras ha sido un descubrimiento muy grande, porque como estudiantes que estamos haciendo una licenciatura, o sea que hemos entrado como en investigación, fue aprender otro mundo, otro tipo de escucha y de construcción de conocimiento. Y en ese aprendizaje, la atención a no reproducir relaciones de poder, a entender los diferentes locus de denunciación de las personas, ¿no?, de cada una, de cómo se van mezclando y, no sé, entramados de historias, de violencias, de espacios, ha sido como todo un aprendizaje. Por ejemplo, nos ha servido mucho leer a Silvia Rivera Cusicanqui, entender cómo actúa el concepto de interseccionalidad, que es clave para trabajar el taller de cuerpo-territorio, como ver todos los puntos, todas las distintas relaciones de poder, todos los distintos sistemas de opresión que actúan y que nos van conformando como personas, y que modifican nuestra experiencia. Más allá de que podamos creer que somos todas personas, y que deberíamos ser todas personas con iguales derechos, y etcétera, tenemos distintas experiencias que han sido moldeadas por distintos sistemas de opresión. Y eso ha estado presente y ha sido una alerta constante para poder construir esto desde un lado más amoroso, de un lado más emocional, que la academia siempre corre ese lado, ¿no? Como, bueno, han sido sus llamados ahí, para estar presentes. Y no sé si respondo algo más, o me voy a la otra pregunta. La segunda pregunta que había planteado Analía, que queda ahí, ¿qué experiencias recogieron de los colectivos por los que estuvieron por acá? ¿Cómo mapearon estas mujeres? Nosotros con UCATRAS ya habíamos tenido mucho trabajo en el proyecto de extensión anterior, donde habíamos participado de la filmación de una de las escuelas populares de género itinerantes, y teníamos mucho diálogo y mucho vínculo con aquellas representantes y del movimiento que han sido las talleristas y las coordinadoras de los espacios. En el último proyecto de extensión no pudimos hacer el taller de mapeo cuerpo-territorio en UCATRAS, lo pudimos hacer en otras centrales por los tiempos, porque además ese año UCATRAS puso más ficha a la formación de promotores comunitarios de salud con perspectiva de género. La escuela de género en el 2019 no se desarrolló, pero lo que hicimos fue recuperar todas esas dinámicas que UCATRAS venía desarrollando y desplegando en aquellos territorios, y con eso como armando los distintos capítulos de este librito de metodologías, porque primero están como, bueno, cuáles son las dinámicas de caldeamiento, cuáles son las dinámicas de división de grupos, cuáles son las dinámicas, distintas, y hay un capítulo que es específicamente como los talleres, que en ese capítulo están todos los pasos para abordar determinadas cuestiones que afectan a los contextos campesinos y a las relaciones desiguales de género en general, pero con ese lenguaje, con esa atención propia a estos territorios. Por ejemplo, ¿cómo es la ruta crítica de la violencia? Como cuando una decide separarse, qué comentarios van apareciendo en el camino, qué distintos universos van apareciendo y haciendo que una entre en crisis, en todas las dudas, en las idas y vueltas, sobre qué cosas nos podemos apoyar, qué herramientas podemos tener. Esa es una de las dinámicas, por ejemplo. Otras tienen que ver cómo se reconocen las tareas que efectuamos las mujeres o que efectúan los cuerpos feminizados a partir de estereotipos, ¿no? Todo el trabajo reproductivo y no reproductivo en los hogares, las tareas de cuidado, y que en los contextos campesinos son particulares, ¿no? Como, además de todo el cuidado hacia la familia, hacia los hijos, hacia la casa, está todo el trabajo en las chacras, con los animales. Entonces, bueno, hay una dinámica que atiende a eso. Y después hay varias otras, cómo identificamos nuestras fortalezas, cómo identificamos cómo ponemos límites, cómo respetamos límites, no sé, son varias. Y Ludmila, ¿y este cuadernillo que ustedes elaboraron también se puede ver en las escuelas, o digamos, los que no estamos en el tema, digamos, propiamente tuyo y demás, ¿podemos acceder a este cuadernillo? Este cuadernillo todavía no está subido a las redes. Tenemos que poder subirlo, como el movimiento no tiene una página, solamente tiene, bueno, las redes sociales, no lo hemos podido subir, pero posiblemente sí se suba desde la Facultad de Filosofía, que nos ha bancado y nos ha aportado muchísimo en estos proyectos de extensión, porque son varios, ¿no? Ahora estamos en otro nuevo, que está direccionado a trabajar con las escuelas campesinas. Bueno, la Facultad de Filosofía también financió la impresión de la cartilla, y está haciendo todo para que podamos subirla como un material de libre acceso, según en alguna de las plataformas de ella. Bueno, André. No, muy, muy interesante, y felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo, y que continúe con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes. Y a todo el movimiento que siempre está acá, detrás de las palabras, detrás de todo, con nosotras, ¿no? Detrás, que es presente, muy presente. No sé, allá de la zona de Ucatrás, que hace mucho que nos vamos y que extrañamos un montón. Están escuchando. Bueno, Ludmila, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Abrazos. Igualmente. Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá. Todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. Amarilla del chañar, y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. Sombra de la cajoba, comienza la tierra a florecer. Tatada de llegar la capitaya del amanecer. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá. En memoria giratoria. En memoria giratoria. En memoria giratoria. Memoria giratoria. Puestas en relación. Cuanto más veo, mejor oigo. Félix, ¿qué tal? Un nuevo ojo y oreja, qué lindo. ¿Vos no sabés la cantidad de repercusiones que tuvo el último programa de Ojo y Oreja con Ukiyo E? Realmente, bueno, parece que a la gente le gustó mucho todo esto del mundo flotante. Y veo que continuamos porque hay una música que me transporta al último programa. ¿Qué es esto? Bueno, ante todo, buenas noches, chicas. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Contento de estar de nuevo acá con este tema que realmente es apasionante, de el arte japonés, de la antigüedad. Y bueno, hoy seguimos con el tema. Hoy estamos escuchando una música hecha en Sakuhachi en el año 92 por un artista que ha vivido en Tras la Sierra, que se llamaba Jorge Napartek, y está hecho en Sakuhachi. El Sakuhachi es una flauta japonesa que, bueno, es de caña y se sopla como la quena, es decir, de frente. La de costado sería la traversa. Está de frente, tiene una embocadura con una, igual que la quena, salvo que donde se sopla tiene una incrustación de ébano. Antiguamente eran de 6 agujeros y luego pasó a tener 5 agujeros, 4 arriba y 1 abajo, para el dedo gordo, digamos. Y se utiliza y se utilizó siempre como un instrumento en el budismo zen para ceremonias y meditar. Sakuhachi. Sakuhachi. Qué lindo como suena. Sí, es un... Bueno, y suena tremendo como lo pueden escuchar. Esto es una grabación hecha en el Laboratorio de Música Experimental del Centro Cultural Recoleta. En el año 1992. 1992. Que era, en su momento, era un lugar como el más importante de Latinoamérica. De música experimental. Dirigido por Francisco Kröpfel, que también tiene una casa acá en San Javier. Ajá, sí. Que es un maestro ya de unos cuantos años. Bueno, y te dejo porque me voy a comprar una yunga. ¿Ah, sí? Sí. Qué sexy, amor, ¿qué te vas a poner? Sí, una yunga. Bueno, la yunga... ¿Una yunga? ¿De qué color? ¿Así, tipo leopardo? No, bueno, en realidad la yunga no es un calzoncillito. Es una zunga. Zunga es eso. Esto es yunga, sí es sexy, porque es como se le llamaba a los grabados eróticos en Japón. ¿Se acuerdan? La vez pasada estuvimos hablando de los grabados de la época del mundo flotante, el ukiyo-e. Ukiyo-e. Sí. Que fue en el periodo Edo, entre 1615 y 1686, que era el que comenzó la de reestructuración de la sociedad Meiji. Y ahí se abrió al occidental del Japón. Digamos, el tema este de los grabados eróticos sale porque el mundo flotante era el mundo de los placeres, era mismo la simbología del mundo flotante era la luna. ¿Sabes qué? Por si alguno de nuestros oyentes se lo perdió el programa pasado, el mundo flotante es ukiyo-e, porque nosotros ya lo contamos un poco, vos contaste re lindo la vez pasada lo que era el ukiyo-e, y bueno, lo volvemos a decir por si alguno se lo perdió para que pueda seguirnos el hilo. Claro, una de las, digamos, frases célebres de esta época es: no hay tiempo para pensar y oír, solo vivir, solo lo efímero. Eran así, hedonistas. Claro, bueno, y de ahí un poco el grabado erótico, que es el tema de hoy, los yungas, no sé cómo se dirá. También hablan de la vida de las cortesanas, de la precariedad en la que vivían y de todo el entorno que las rodeaba. Esto nació al principio del periodo Edo, en 1615, digamos, nace ahí el periodo. Habían surgido los quilombos, digamos, los prostíbulos, y habían ido tomando una zona de Edo, que ahora hoy es Tokio. Claro. Y ya era Edo fue la ciudad más grande del mundo en un momento dado de su historia, con 1 millón de habitantes. ¿Y en esta época, decís vos, del 1600, era tan grande? No, más adelante. Más termina adelante. En 1868. La época Edo. Claro. Y que después se hace Tokio. Después es Tokio, claro. Bueno, y había ido tomando la ciudad, todo como un sector de la ciudad. Claro, sin duda... Zona roja. Claro, exacto. Y sin duda tenían éxito, por eso fue creciendo. Y casualmente, como no le gustaba mucho a los gobernadores de la ciudad, se incendió esta zona. La zona esta... Exactamente, la zona roja. Entonces, en 1650. Entonces la llevaron a las afueras de la ciudad. Ah, esta ya era una práctica que venía de... Sí, porque me acuerdo cuando lo han hecho acá en Argentina, en las ciudades, que, permitían la prostitución, pero en ciertos sectores. O sea, que esta es una práctica bien... Claro, y no solo eso, sino que lo llevaron a las afueras. Es decir, como una hora del centro de Edo. Esto lo hacía más exótico y también menos popular, porque había que acceder hasta ahí, era caro, pero los tenían toda esta actividad apartada. Y este lugar se llamaba Yoshiwara, muy famoso, donde se daba toda esta actividad de comercio sexual. Claro, como todo el mundo no podía acceder a este lujo, apareció el yunga, este famoso, que eran las publicaciones eróticas. O sea que en vez de ir en vivo y en directo, te arreglabas con una publicación. Así es. Mirá, está demostrado que eran... Bueno, la sociedad, como uno de esa época y en Japón, no es lo mismo que la nuestra occidental. Por ejemplo, el cuerpo del David, como en el Renacimiento, ¿no es cierto?, hecho por Miguel Ángel, la estatua famosa, es un culto al cuerpo greco-romano. Como un Apolo es. Claro, exacto. Y en cambio en Japón era el culto a la belleza femenina. En nuestra sociedad, digamos la occidental, el acto de hacer el amor o la masturbación estaban mal vistos. Y en Japón no. Porque los grabados realmente son pornográficos, casi todos. Miles y miles, era una gran industria de grabado y eran pornográficos. ¿Y eso que se vendían, se comercializaban en los mercados? ¿Cómo era? Claro, el que no podía ir a Yoshiwara se compraba... una revistita. Se la llevaba. Una Playboy. Pero es gracioso, sí, la Playboy. Es gracioso porque dicen que los... Bueno, estos venían encuadernados, como en libros, o en grabados sueltos en carpetas. Los libros a todos les faltan páginas, están manchados, arrugados. O sea, cumplían el rol de una revista porno, sí, o de una peli porno. Eran una revista porno, lo que pasa es que como en todo, en toda expresión, digamos, artística, de más a menos, había grabados yunga eróticos hechos por Okusai, Hiroshige, los grandes capos, y eran maravillosos, pero había infinidad de producción barata. Claro, te iba a preguntar eso, por la calidad artística de estos grabados, que en realidad hoy tienen la palabra de grabado con una connotación artística, pero también vemos que cumplían una función social de comunicación y de satisfacción de... Mira, tan populares, de consumo, ¿no? Tan populares eran estos grabados que los comerciantes se avivaron, porque en los grabados básicamente había parejas haciendo el amor o masturbándose, mirando la revistita, tanto mujeres como varones, ¿no? O después hay tríos, siempre, digamos, lo que no hay son situaciones regulares, digamos, matrimonios no se ven. Todo más lleno de anécdotas, de trampas, de, digamos, la mujer del samurái que queda sola. Está todo acompañado de objetos, muy común. Y estos objetos, había comerciantes que pagaban para que el grabador o el dibujante los incluyera en sus grabados. Está la pareja haciendo el amor o masturbándose, y entre ellos también. Y al lado hay objetos, una tetera, una ropa, la ropa, los estampados. Y ellos pagaban como una, ¿cómo se llama? PNT. Una publicidad no tradicional. Claro, pagaban para aparecer en los grabados sin publicidad. Y en estos grabados también aparecían instrumentos. Como los que estábamos escuchando hace un rato, el shakuhachi. Claro, bueno, así, exactamente. Hoy vamos a, en la oreja vamos a dedicarnos más que nada a los instrumentos. A los instrumentos que aparecían en los grabados eróticos que eran de acceso popular en esa época de Edo. Claro, los instrumentos tradicionales de Japón, más conocidos. Escúchame, una preguntita que me quedó. ¿Estos grabados eróticos circulaban por Edo? Digo, ¿o circulaban solo en lugares...? No, justamente eran para los que estaban en Edo y no podían ir a Yoshiwara. Claro. Yoshiwara era tan extendido y tan turístico, por decirlo, atraía a tanta gente, que había unas guías especiales, como si fuera la guía de los cines o donde estaban los mapas, que también era parte de las publicaciones. Todos se hacían grabado en madera. Claro. O sea que es una época en la que el grabado cumple una... O sea, es absolutamente popular y cumple una función social total. Exactamente. Mismo mucho grabado. Además de su valor artístico, ¿no? Sí. Y como dijimos antes, algunos tenían más valor, otros menos. Digamos, depende del artista o la función del grabado. Por ejemplo, el del Teatro Kabuki, que hablamos bastante la vez pasada, se promocionaban con los grabados. Muchos de estos ilustradores de los afiches también hacían grabados eróticos. Claro, claro. Bueno, y vamos a verlo. Entonces, estos instrumentos que aparecían en estos grabados eróticos. Claro, bueno, el shakuhachi ya lo vimos. Sí. Y después hay instrumentos de cuerda. El biwa, no como el pájaro, era como una especie de laúd pequeño, de corto. O sea, como una arpita, una arpa pequeña. No, no, nada que ver con una arpa. Más bien con un laúd, como una guitarrita. Una guitarrita. El arpa sería con muchas cuerdas. Estos tenían cuatro cuerdas, el biwa, sí. Era corto, y después se usaba sobre todo para acompañamiento. Después el instrumento que le sigue en la época, que sigue siendo muy, muy popular, es el shamisen. El shamisen es parecido al biwa, es como también un laúd más cuadradito, con los bordes redondeados, como si fuera una caja de zapatos, pero más redondeado. Tiene un mástil largo, como de 1.30 m. Esto es una cosa bastante particular de este instrumento. No tiene trastes, es decir, es un palo nomás. Y tiene unos clavijeros gigantescos que son como un cono, parecidos a los del chelo. Son como un cono que se mueve, pero grandotes, que se agarra con toda la mano. en la que una grabación que vamos a escuchar de las Kiki Girls. Kiki se llaman. Tocan el shamisen. Es interesante porque en las grabaciones que fui escuchando mientras preparaba el programa y eso, vi que empiezan afinando, igual que la música hindú. La afinación es parte de del show. Tema. Del show. Y entonces va afinando una y la otra va haciendo ¡ey! Y ahí pasa la otra cuerda, le avisa que ya está esa. O sea, esos grititos son que está afinado. Exactamente, y pasan a la otra y la otra y después hace el último y empiezan a tocar. Mirá vos. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, a dale. Bueno. Parece como si hubieran estado en Estados Unidos en la época del folclore este de APA, AMA, ¿no? Sonaba como muy occidental. Para mí me hace acordar al disco, creo que es el 3 del Zeppelin o el 2, donde tocan un lado acústico. Y suena, bueno, ellos tocan la mandolina, tocan la guitarra, pero tiene mucho que ver el modo de construir la frase, supongo que... ¿Vos decís que no están interpretando música de Occidente, sino que es su propia música? ¿Hay tanta coincidencia? Bueno, posiblemente Led Zeppelin los hayan escuchado, los tradicionales. Ah, bueno, no, claro. No tiene nada de malo, ¿no? No, para nada. La música y el arte se nutre del arte, ¿no? Por supuesto, es interdisciplinaria. Bueno, volvamos un poco a los... A los yunga. A los yunga, a los grabados eróticos. Como habíamos dicho, había mucho merchandising, eran muy populares realmente. Vos preguntabas, eran muy populares. Y se vendían de diferentes maneras. Bueno, además traían inscripciones que nosotros no entendemos cuando las vemos porque están en japonés, pero contaban las historias. Las historias, por ejemplo, había historias de mientras la abuela duerme y estaba la abuela durmiendo al lado y estaba la pareja. Ellos creían que dormía. Mientras el marido está trabajando y el marido estaba a un costado y estaba el patalana con la señora. Sí. O bueno, diversas situaciones. descanso o en un recreo del trabajo. Todo como escondidas, ¿no? Claro, claro, eran... Estando como en contravención. No, claro, no eran situaciones, digamos, de las más así normales, de las más... O eran normales, pero no eran situaciones rutinarias, digamos, ¿no? Sí. Bueno, con respecto... Hay tres tipos de yunga. Me los voy a decir en su idioma porque me resultan graciosos como se suena. A ver cómo suena. Primero están los poemas de la almohada, que eran muy, muy los más difundidos, que se llamaban Makur-e. Después estaban las imágenes para reír, claro, situaciones de estas que estábamos hablando, sí, que se llama Warai-e. Y después la que me da más risa, una que se llama Koyoyukushi-bom. Que son las libidinosas. Ay, qué genial, qué genial. Así que bueno, estaría buenísimo leer y entender, ¿no? Claro, sí, son situaciones clandestinas. Bueno. ¿Y hoy en día existen los yungas? No, sí, sé. Sí, porque existe el manga y el yunga son los mismos. O sea, el manga podría venir del yunga. Yo creo que es. ¿Viste que el yunga sería como un... Viste que hace poco prohibieron unos mangas, porque los mangas tienen un alto contenido erótico. Es que es una continuación, de hecho no conozco mucho el manga, pero bueno. Yo lo viví a través de mi hija, pero... Claro, manga también hacía okusai, hacían... Digamos, el manga es una técnica de dibujo. Es sobre todo un relato, a través del grabado. Bueno, ahora hoy en día lo puedes dibujar con la compu, pero es un relato con un lenguaje específico y un modo de relatar específico. Bueno, vamos a terminar con los instrumentos, porque ya hablamos bastante de la joda. Nos falta el coto. ¿Coto? Sí, coto no, el supermercado. ¿Qué instrumento es? El coto es una suerte de cítara que nació con 5 cuerdas en el siglo VI. Es una especie de cajón horizontal que antes medía 1 metro y tenía 5 cuerdas. Luego pasó a tener 13 cuerdas con su desarrollo en el tiempo. Hoy en día tiene 13 cuerdas. Mide 2 metros. Ah, es un... Sí, sí. Y es como si fuera una canoa dada vuelta donde se le cortan las puntas, no sé cómo. Es medio curvo. Ay, gigante. Se toca apoyado, es como una mesa. ¿Una sola persona lo toca? Sí, sí, lo toca una sola persona. La mano, digamos, se puntea con 3 púas. Me olvidé de decir, el shamisen, que es este instrumento que tocaban las Kiki Girls, sí, también se toca con una especie de peinetones que hacen una percusión, sí, sobre el instrumento. Y esto se toca, el koto se toca con 3 púas no tan grandes. El otro era una púa que se agarra con toda la mano. Entonces se ponen en el pulgar, dedos, sí, el índice y el anular. Mira vos. Y se toca en la mano derecha eso. Como los heavy metal. Sí, pero 3 púas. Claro. Y en la mano izquierda, los puentes donde se apoyan las cuerdas son móviles. Con eso se le da la afinación. No tiene clavijas. Y después, en la mano izquierda, uno aprieta la cuerda, pero la aprieta sobre el aire. No tiene, están sobre el aire todas las cuerdas. Y con eso se hace... Se le da la afinación y la expresión. Sí. Bueno, se sube el tono y se modifica la altura. Vamos a escuchar un poco esta grabación. Es una grabación que hizo una señora en su cocina. Digamos, no, para que vean la complejidad de este instrumento y que no es en un concierto, porque hay grabaciones de 15 cotos, pero prefiero una sola. Bueno, música tradicional. Se llama Sakura Sakura. Y ese más que es folclórica, no es clásica. Dale. Thank you. Increíble, ¿eh? Yo creo que ya podemos ir terminando. Nos falta un instrumento. Yo no sé de cuán tradicional es este instrumento, pero se utiliza mucho en las fiestas, en las celebraciones, que es un tambor. Es el taiko. Taiko. Taiko. Es un tambor que se toca con baquetas de madera. ¿Qué es baquetas? Baquetas son palos. Ah. Como si fuera un bombo. Sí. Pero bueno, son dos palos. Uno en el bombo tiene una recobertura, cobertura. Sí, esto es palo directo. Claro, claro. Son muy grandes estos bombos. Bueno, no son bombos, son tambores. Pueden llegar a pesar como un piano, 200 o 300 kilos. Wow. Sí. Wow. Hay diferentes medidas. Son difíciles para ir a tocar. Claro, claro. Hay, por ejemplo, hay unos tambores rituales que están en los templos, que son fijos, como si fuera un órgano en el templo. Claro. Están ahí. No sé, pesan tanto que no sé. No Normalmente en la historia se transportaban en carros y algunos que eran como atletas los llevaban en su espalda. Depende, bueno, del tamaño. Por supuesto. Es un instrumento en donde el cuerpo actúa mucho. Bueno, ha ido variando a través de las diferentes épocas. Es una música muy corporal, digamos, ¿no? Es una música muy corporal dado el tamaño también del instrumento. Claro. Como un, sí, claro, el otro instrumento también era muy grandote. Sí, pero es como una mesa. Esto es como un pie, como un trípode que le ponen y los tocan. Sí. Algunos van con el parche hacia, digamos, vertical y otros horizontal. Sí. Esto, en el grupo que vamos a escuchar ahora, que es un grupo que actúa en los teatros, en el contemporáneo, son 14, 15 tambores. He visto varios grupos, normalmente son esta cantidad o menos, y tocan ponen todo, están en un escenario, como unas escaleras, y tocan haciendo una coreografía muy definida, totalmente planeada. Van tocando, por ejemplo, se dan vuelta y tocan el tambor del de al lado, tocan con un palo un tambor del y el tambor del de al lado. Van haciendo un juego rítmico. Coreográfico. Coreográfico, como lo estamos escuchando ahora. Bueno, con esta polenta, con este despliegue de tambores y de energía, podemos despedirnos hasta el próximo encuentro del ojo y la oreja. ¿Qué te parece? Bien, nos vamos escuchando y bailando al mismo tiempo. Qué buen final. Sí, no podemos parar, se van a mover esas cachas. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que se hayan divertido. Gracias, chicas, por recibirme. Y bueno, seguimos improvisando. Hasta la próxima. Improvisando en la próxima. Memoria Giratoria. Bueno, Andrea, ya llegando al final, la verdad que me encantó el programa de hoy, tantas voces, tanta memoria que florece, tanta mujer caminando, la columna de Félix, como siempre, impecable, para aprender, ¿no? Particularmente es lo que me pasa a mí con las columnas, que no soy del área del arte, entonces con Félix realmente aprendo. Es como si me sentara ahí y escuchara al profesor. Sí, y vos sí, también y... con tu participación en la columna. Sí, pero sobre todo ayudar a que Ojo y Oreja pueda transmitir en la radio lo que se ve y lo que se oye articulado, ¿no? Que es un poco la idea, y me parece que este programa fue hermoso, los instrumentos, qué divinos, cómo sonaban, hermosos. Y también, bueno, me voy contenta porque la verdad es que siento que este es como un programa primaveral y esperanzador, digo, ¿no? Porque siento que aparecieron como muchas voces, como vos decías, muchas voces proponiendo, muchas voces ofreciendo, muchas voces acompañando, ¿no? Así es, y bueno, y con esta alegría de encontrarnos, de caminar y de florecer, bueno, vamos despidiéndonos y nos encontramos la próxima semana. Andrea, te mando un abrazo enorme y que tengas, bueno, un buen comienzo de semana vos y todos los oyentes. Lo mismo para vos y para todos los oyentes, los de acá, los de más allá y los de más acullá. ¿Eh? Lunes a las 19 horas te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia.